Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, pues todo compromiso se llega, así que bueno, los voy a llevar. Antes de que les platique de este concierto navideño de la Orquesta Sinfónica Nacional acá en la Ciudad de México, los voy a llevar rápidamente porque vámonos hasta Mérida. Hoy en la noche se llevará a cabo un espectáculo al que yo ya he asistido algunos años anteriores. Es La Noche Blanca. ¿De qué se trata? Bueno, pues es verdaderamente un derroche positivo de arte, de cultura, de convivencia familiar, y que en donde, bueno, el centro histórico además es cerrado completamente las calles, entonces es peatonal y que casi es, ya lo es peatonal permanentemente, repito, casi, y que, bueno, pues hay oferta cultural por todos lados, en las calles, en recintos culturales, en las esquinas, así que. Y además de distinta índole, ¿eh? Entonces de distintas disciplinas. Así que podemos ver espectáculos de danza, de teatro, de música, de jazz, de arlequines, de lecturas hay distintas presentaciones. Y para esto tengo invitados de honor. Tengo verdaderamente invitados de honor. Los dos ya han estado en estos micrófonos y les doy la bienvenida, sin prioridad de presentación. Es el maestro Jorge Esma y a Felipe Ahumada, que maestro Esma, bueno, pues usted es toda una institución culturalmente hablando en el estado, y Felipe Ahumada, bueno, pues tú eres el director justamente de cultura del ayuntamiento, así que bienvenidos, muy buenas tardes. Muchas gracias, y coincido plenamente contigo que Jorge es una institución cultural. En lo que no coincidimos es que sea solo en Yucatán. Él ha estado en Sonora y en otros lugares, y de veras que su nombre ha aportado mucho a la cultura. Así es. Y bueno, pues bienvenido, Felipe. Aquí estoy a sus órdenes. Bienvenidos. Y bueno, pues platíquenme, yo ya hice una pequeña introducción y la verdad es de que aún tuviera una gran riqueza, ¿no?, para ser cronista, pues verdaderamente yo creo que me faltarían palabras para realmente hacerles vivir a todos los radioescuchas esta experiencia que es la Noche Blanca de Mérida. Así es difícil sintetizarla en unas cuantas palabras. Hay que estar ahí para dar testimonio de esta maravilla que ocurrirá. ¿Estás de acuerdo, Jorge? Y mira, Felipe, y mira a todo radio escucha. Es indiscutible que Mérida, independientemente de ser una gran capital cultural nacional y de ser próximamente la capital americana de la cultura, es una ciudad de ejemplo cultural a lo largo de la vida y de los años. Y este acontecimiento que se da el próximo sábado es producto de esa forma de ser, esa forma de vivir, ese sentido espiritual que tienen los yucatecos, que le dan valor a lo nuestro, que le dan valor a su cultura, que le dan valor a sus tradiciones y que están orgullosos de ello. Entonces, el que se genere por parte del Ayuntamiento de Mérida este extraordinario evento de la Noche Blanca, donde el Instituto de Historia y Museos de Yucatán participa con el Museo del Mundo Maya y apoya al ayuntamiento dándole los espacios del Museo de Arte Contemporáneo, del Museo de la Canción Yucateca, y en ese espacio, en esos territorios culturales y escénicos, desarrollan lo que muy bien explicaste, Federico. Así es. Bueno, pues Felipe, de hecho lo hemos platicado también, en donde, bueno, la verdad es de que vemos, mira, yo quiero simplemente platicar mi experiencia, y Felipe, maestro Esma, ya ahorita, o si quieren ustedes me dirán o me corrigen, pero mi experiencia es de que tengo un programa en la mano. Este programa se va y se recoge a las, bueno, desde antes está el programa hecho, pero va uno y se inscribe, le dan un brazalete a las 7 de la noche, será para esto. Y entonces comienza, se abren estos recintos o seguirán abiertos, se abren incluso restaurantes, bares, y de pronto, bueno, pues hay como en lista, ¿no? Los eventos que hay en teatro, que hay en música, que hay en danza, que hay en lecturas, que hay en lecturas en voz alta, en fin. Y uno va escogiendo los eventos que uno quiera, va las familias, la gente va vestida de blanco, y entonces va uno, bueno, pues dirigiéndose al evento que uno haya escogido, y entonces esto se vuelve una fiesta. Además de esto, las galerías están abiertas, y con este brazalete uno obtiene también, además de descuentos, bueno, pues el acceso, que son completamente abiertos al público, y bueno, pues cada quien va escogiendo a su gusto los eventos que más le plazca, ¿no? ¿Me voy bien o me regreso? Vas muy bien. Y nos das oportunidad de hablar, además de lo que tú estás hablando, algunas otras cosas. Por favor, yo nada más hice un preámbulo. Por favor, ustedes son los expertos y además saben... cosas muy bien dichas en cuanto a la variedad de espectáculos, en cuanto a esa forma de participar por parte del público. Y tomando esto como guión, como pie, yo diría que no es casual que se abran los espacios a la gente. Ya tuvimos esta maravillosa experiencia hace unas semanas con el Festival Internacional de la Cultura Maya, que organizó bajo la dirección de Jorge y que congregó a muchas personas que estaban caminando, que estaban en los recintos, que estaban por todo esto. Y esta es la tónica que desde hace 6 ediciones y ahora en la séptima de la Noche Blanca se sigue. Esto finalmente no es un capricho, responde a una política, cultural, que por su parte está asociada a la Agenda 21 para la Cultura, y que insiste muchísimo, sobre todo en la apropiación por parte de la ciudadanía de los espacios públicos para la expresión cultural. El gran deseo que yo tendría es que esta séptima edición vuelva a ser una muestra de la apropiación de los ciudadanos de su ciudad para expresar la cultura. Y parafraseando a Manzanero, que dice que la semana tiene más de 7 días, yo quisiera que la Noche Blanca tuviera más de un día, más de una noche, y que se convirtieran en 365 días en donde la gente sienta suyo el espacio de Mérida. Maestro Jorge Esma. Mira, yo creo que lo he explicado muy bien, Felipe, pero para que nuestro público, tu radio escuchan, tengan una como radiografía visual, mira, por ejemplo, el Festival Cervantino, en una de sus mejores noches, bueno, todas son extraordinarias, el Festival Internacional Cervantino ha recuperado de una gran dimensión internacional y una gran dinámica como festival. Entonces, tú vas a Guanajuato y para la gente que conoce muy bien al Cervantino, que tiene 42 años, y tú ves una de sus mejores noches, y ves a la gente por todos lados, y ves a la gente por todos los espacios, lo mismo acontece en Yucatán, solo que te voy a agregar algo. No solo acontece con la Noche Blanca, Yucatán, y en particular Mérida, tiene un fenómeno, que es el siguiente. Hay una semana cultural que se repite 52 veces al año, o sea, hay 52 semanas culturales. Como te decía, Felipe, he tenido el privilegio de estar dirigiendo y fundando el Instituto de Cultura de Tijuana, en Baja California, en Sonora, en Chiapas, y en ninguna ciudad de México se da ese fenómeno y esa respuesta de apropiación cultural de la ciudadanía, ¿no? Se toma la ciudad, toma los espacios públicos, toma los escenarios, toma los barrios, toma los teatros, toma los recintos, y esto se da en Mérida, y es importante que la comunidad nacional, en el territorio del turismo cultural tan importante en este momento para México, que es una potencia mundial culturalmente hablando, haga turismo cultural en México, haga turismo cultural en su país. Y una de las mejores ofertas se llama Mérida. Ese sería mi comentario. Sí, yo estoy de acuerdo, Felipe, no sé si quieres agregar a esto, la verdad es que el comentario es muy completo, pero estoy totalmente de acuerdo con el punto del maestro Jorge Esma. Pues digamos que para muestra 3 botones. No me conformo con 1. 3 botones. El primero es el arranque de la Noche Blanca con la Compañía Nacional de Danza. ¡Ándale! La gran Compañía Nacional de Danza ha hecho del ballet una expresión maravillosa al alcance de todos en la República Mexicana, y que ahora se presenta en esta Noche Blanca como se ha presentado en otros foros. Otra cosa fantástica que tenemos, esto ya lleno de juventud, lleno de vida y de alegría para despedir la noche, joviales, es la presencia de Mon Laferte, esa cantante chilena que radica en México y que hace extraordinaria. Y que hace unas semanas estuvo nominada a los Grammys. Y finalmente, un espectáculo que además de ser maravilloso para mí es la gran metáfora del arte y el público, que es el Festival Rodante. El Festival Rodante, que pone unas bicicletas fijas, llega el público, acciona, pedalea esas bicicletas, y con ese pedalear del público se genera la energía que le da luz, que le da sonido y que le da movimiento, que le da imagen al espectáculo. Al espectáculo que arrancará con cumbia peruana a través de Sonido Gallo Negro, que es un grupo maravilloso, y luego otros grupos locales. Pero esta metáfora de que el espectáculo se genera a partir de la energía del público, me parece que es un símbolo maravilloso para seguir haciendo cuestiones en donde necesitamos la energía del público, la energía de los artistas y la energía de todos los que estamos en la gestión cultural, para seguir haciendo de Mérida una ciudad cultural cada vez mejor. Lo dijiste muy bien, Felipe, porque me parece, además de metafórico, bueno, pues realmente algo muy novedoso. Así que, bueno, pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Pues para terminar, maestro Jorge Esma, un comentario final. Mira, yo creo que ya los tres botones de Felipe, me quedo con los tres botones y con que la semana tenga más de 7 días y la noche tenga más de 7 horas. Y bueno, el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, que se ha entusiasmado mucho con esto, ha invitado a Sergio Esquivel, a Mario Esquivel y a los grupos de rock progresivo, que van a estar en la Explanada 1, en la Explanada 2 y en la Sala Mayamás, que es la sala de cine del Gran Museo. Van a tener 4 películas, 2 en la tarde-noche para niños y la familia, y otra en la noche para todo público, ¿no? Y esto también termina de complementar esta dinámica de carácter artístico, de carácter cultural, de carácter museográfico, de carácter educativo, de carácter recreativo, y sobre todo, como dice Felipe, de apropiación de lo nuestro. Este sería mi comentario. Un abrazo, Felipe. Un abrazo, Jorge, y mi compromiso para seguir dándonos la mano en esta tarea que tú en tu trinchera y yo en la mía estamos haciendo juntos. Por supuesto, la cultura es el espacio que nos une a todos, es el espacio que fortalece a México y es el espacio en donde México debe fincar su proyecto de desarrollo social y económico y político, porque México, repito, es una potencia cultural y Mérida es un baluarte de esa potencia llamada México. Así es correcto, maestro Jorge Esma. Pues gracias, maestro. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, maestro Jorge Esma, y bueno, estamos en contacto. Y bueno, pues Felipe, por favor, Felipe Ahumada, un comentario final, por favor. Pues nada de esto sería posible sin los medios de comunicación. Nada que existe en la conciencia común si no es publicado, si no es informado por los medios. De manera que la tarea que ustedes hacen, Federico, la tarea que las radiodifusoras, los los periódicos, la radio, la televisión hace, es el toque final para que esa invitación sea realmente exitosa. Insisto, nada existe si no existe en la conciencia de los ciudadanos, y ustedes son los encargados de transmitir el mensaje. De manera que, muchas gracias. Pues muchas gracias, Felipe. Por último, por favor, ¿dónde puede consultar la gente este programa tan interesante de la Noche Blanca de Mérida? El programa se puede consultar en el portal del Ayuntamiento, ahí en Google pueden poner Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, mérida.gov.mx, y de inmediato se van a encontrar las novedades de la cultura. Perfectamente. Bueno, pues Felipe Ahumada, tú eres el director, el encargado, el responsable de la cultura en el ayuntamiento allá en Mérida, en esta gran ciudad en el estado de Yucatán. Así que, pues todo género de éxito, mi amigo, y estamos al habla y estamos en contacto y muy pronto nos veremos. Te agradezco mucho y también te digo que como director y responsable de todo esto, no podría hacer nada sin un gran equipo de trabajo con el que cuento. Efectivamente, siempre el equipo, ¿verdad?, que nos auxilia, que nos ayuda. Bueno, pues es eso, es un trabajo en equipo. Gracias, Felipe. Un abrazo fuerte, Federico, seguimos en contacto. Gracias, gracias. Bueno, pues ahí está la información de la Noche Blanca de Mérida. Oigan, y bueno, pues por último les platico, ¿no? Les platico que, bueno, pues anoche verdaderamente fue el primero de estos dos conciertos navideños a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y bueno, al frente, de verdad, qué dirección del maestro Carlos Miguel Prieto. Y que, bueno, pues estos conciertos navideños, pues lo llenan uno de alegría, de motivación. Para mucha gente son días muy tristes y la verdad es de que no, fíjese que no, son días muy alegres, son días en que nos pueden motivar a nosotros y hay que aprovechar a la convivencia, al perdón, a la reflexión, a la unidad, ¿no?, a la reunión con los seres queridos y, ¿por qué no?, con los que no también, por lo menos limar asperezas por allí, en fin. Pero verdaderamente escuchar a Bach, por ejemplo, en estos conciertos navideños, pues es muy motivador. Y es un gran trabajo, además del ensamble y de los coros, ¿no? Del coro madrigalista. Los solistas, ¿no? El ensamble de solistas, más el coro de madrigalistas, bueno, pues verdaderamente, ¿no?, acompañando a la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto. En serio, se los recomiendo. Mañana a las 12 del día será este segundo y último concierto navideño de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y no sin antes también decirles que la Orquesta Sinfónica Nacional también, bueno, pues con esto se despide de este programa, pero viene en enero para ya su temporada de 2017, donde, ¿qué cree?, le adelanto, pues por supuesto, seguramente usted lo tiene en mente, y si no, yo se lo recuerdo. Bueno, pues viene el centenario de la Constitución de 1917, que esto fue, a mi muy humilde criterio, pero así fue una reforma de la Constitución de 1857 propuesta por Venustiano Carranza, y en el que un servidor, yo, Federico Valle, bueno, pues estoy haciendo una investigación al respecto de una memoria musical que sea contemporánea justamente a este momento tan histórico para todos los mexicanos, como es la Constitución de 1917. Así que, bueno, pues de ahí ahí va. Un saludo también, por supuesto, a toda la gente de Zacatecas. No, nada más ni nada menos, usted recordará la marcha de Zacatecas, recordará a don Manuel M. Ponce, ¿no?, que justamente, ¿no?, el compositor zacatecano, un compositor que fue, musicalmente hablando, digamos, uno de los pilares, y que fue el que originó realmente, dio pie a una de las grandes escuelas musicales de nuestro país, y que de ahí, bueno, pues también surgieron monstruos musicales, verdaderamente, positivamente hablando, como el maestro Revueltas, como el maestro Chávez, como el maestro Castro, en fin, verdaderamente un tema pues muy trascendente para todos los mexicanos. Así que, en resumen, les recomiendo el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional mañana, 12 del día, en nada más ni nada menos que la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Por mi parte es todo. Yo soy Federico Valle. Los invito a que se queden en El Punto Crítico porque está interesantísimo. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.